celular a ver si hay mensajes mujeres. Si va a salir le monta los nenes y hace el chihuahua también. Y el tipo que no está acostumbrado a casa de su abuela lo cele. Llega a las horas en la madrugada y en su cama no se ve, se fue. De pelear, déjalo papiar y que se tome aunque sea un café. Aquí la que falló. De ser rico de ella, un toque anuncia la negra mamá y me. No lo busque en su casa, busque en la plaza o en el café. Aquí la que falló. Pues mientras tú presionabas, él buscaba la forma de echar un billete. Aquí la que falló. Si él te paga la renta, también la American Express. Aquí la que falló. Pues déjalo que vaya solito el domingo a gozarse en su matrimonio. Quítale el billete, Mike, que su corazón es fiel. Aquí la chef falló. Quítale el billete, porque si no se te va a perder. Aquí la chef falló. Aquí la chef falló. Aquí la chef falló. ¿Qué clase de nazi? Aquí la chef falló. Se picaron. Aquí la que falló.